palabras para. El presente documental intenta descubrir las emociones y sentimientos durante un periodo de la historia de tres países del Cono Sur de América, a través de diferentes personas en distintas situaciones. La dictadura de Uruguay, Argentina y Chile fue y sigue siendo un periodo triste en la historia de estos pueblos. Después de que ha pasado tanto, se sigue sintiendo el peso del silencio, una imposición que en aquellos tiempos era obligatoria, trascendió hasta hoy, dejando enormes huellas en las personas que han sufrido las consecuencias. La necesidad de transmitir lo que sucedió va más allá de cualquier imposición, y aún el silencio más absoluto ha hablado. Los hechos dejaron heridas profundas, pero los sentimientos son los que permanecen y los que hablan hoy. El cielo abrirá como una canción que toca el suelo, la llave de toda justicia. Justicia para un hijo. ¿Nombre? Te digo, no, el nombre, Andrés Humberto Bellizzi. Bellizzi, porque mi apellido es el mismo. Actividades. La actividad de él, bueno, era estudiante acá, nacido acá en el Uruguay, en Montevideo, el 21 de abril de 1952. La historia de Humberto. Viajó a la Argentina en el año 74. Porque acá, un poco por razones de trabajo y demás, como era militante estudiantil y estaban muchos compañeros habían sido perseguidos, entonces resolvió irse para la Argentina. Ahí estuvo trabajando como publicista, hacía como es trabajos, carteles de propaganda, en fin, pinturas. Él viajaba periódicamente acá, varias veces al año, y en las vacaciones las pasaba con nosotros. Venía el fin de año, digamos, el 31, y quedaba. El primer año estuvo hasta el día 21 de enero, al segundo año se fue el 28 de febrero, y la última vez que estuvo lo hizo el día 6 de marzo, porque estaba esperando que viniera una tía mía de Italia, entonces quedó unos días más para que lo conociera, lo viera. ¿Cómo era Humberto? Una persona muy, digamos, muy dulce, solidaria, muy allegada a las personas, digamos, necesitadas, muy generoso, no sé qué más, muy puro, digamos, incapaz de, no tenía picardía, incapaz de falsear a un amigo, nada por el estilo, muy sano. Tal vez con tu Dios. Los sucesos en tiempos de oscuridad. Bueno, los sucesos de la oscuridad, después de, digamos, el secuestro, que fue el día 19 de abril de 1977, en Buenos Aires, bueno, la lucha tremenda, la búsqueda permanente, recorriendo sobre todo mi marido, porque la familia muy chica, quedaba yo con mi hija acá, jovencita, en Montevideo. El que se desplazaba más bien era mi marido, como ya estaba un socio en el trabajo de él, lo acompañaba a ciertos lugares para hacer las denuncias, en fin, en cuarteles, no tanto allá, pero ministerios allá en la comisaría, que fue las primeras que me hicieron denuncias, este del interior, en fin. Después, cuando volvió acá, hicimos este denuncias. Las primeras denuncias que se hicieron acá fue en la embajada de Italia, porque yo soy italiana, pedimos ahí por él, nos hicieron, nos pidieron que lo hiciéramos ciudadano para poder el gobierno reclamarlo, y ese mismo día en la tarde fuimos al Ministerio de Relaciones Exteriores a hacer la denuncia también. A los pocos días nos llamaron del Ministerio de Relaciones Exteriores diciéndonos que estaba, que estaba detenido, pero no se sabía ni lugar ni causas. Fuimos muchas veces, pero nunca nos dieron una contestación, digamos, oficial, ni tampoco, digamos, más bien nos hacían preguntas a nosotros, nos estaban más bien averiguando más que información que nos dieran ellos. En la embajada se preocuparon más porque el cónsul en aquel entonces, que era Giancarlo Colela, fue el que hizo denuncias, creo que al internacionales, y tomó contacto acá extraoficial con algunas autoridades, algunos jefes de inteligencia, y así extraoficial también nos vino a dar una versión media parecida a la del Ministerio de Relaciones Exteriores, que acá no estaba requerido mi hijo, se pedía la captura de algunos uruguayos que estaban en Argentina, y ahí se ve que por alguna amistad o cayó algún amigo, fue detenido mi hijo. Pero después, a partir de ahí, muchas veces han pedido, noticias, en algunas veces le decían que no se metieran, que para ellos era uruguayo, no italiano, y es, digamos, las puertas que tuvimos en aquel entonces abiertas como para alguna noticia, que no fue, casi nada, pero por lo menos se sabía alguna frase, digamos. Una luz de esperanza. Ponerle al año más o menos de haber desaparecido, o quizás un poco menos, vinieron a visitarme algunas compañeras que ya habían desaparecido el año anterior, los hijos. Entonces nos fuimos agrupando y empezamos a hacer, las denuncias, los trabajos, los pedidos de habeas corpus en común. Y seguimos así la lucha permanente hasta ahora. Apareció después la democracia, después el referéndum que se hizo, que resultó la ley de impunidad, como lo llamamos nosotros, y ahí quedó bastante trancado. Recién después, a partir de muchos años, aunque nosotros algo se hiciera, pero no con ningún, resultado. Ahora se puede decir que a la vez que se empezó a trabajar con el Plan Cóndor sobre la situación esta de Chile, de Pinochet y eso, fue que más se empezó, a difundir más, a saber de algunos casos y eso. Empezaron los diarios, a difundir, las radios, a saberse más, porque tuvo muchos años que estuvo muy silenciado, todo oculto, cubierto por los gobiernos. Pensamos que sí, que a través, después de la ley esta, por la comisión esta que formó Valle, se abrió ahí una puerta como para tener un diálogo, profundizar más. Y ahora con el nuevo gobierno parecería como las partes, acusadas por nosotros, que estuvieran, en un tren de querer terminar, no sé de qué modo, pero que dejar este, digamos, este, terminada esta causa de tantos años, que no le hace bien a nadie, a nosotros, por el sufrimiento de tantos, tantos años, porque yo tengo hoy 80 años, este, y para la sociedad misma, que es, digo, una cosa, digamos, tan grave, ¿no?, que se esté todos los días permanentes machacando en lo mismo, tener que pensar en otra cosa, dejar librado a que se aclare. No pensamos de que se vaya a saber todo, quizás, pero por lo menos algunos casos, este, no sé qué diría. Nosotros esperamos, este, la mayor, digamos, este, verdad posible. Eso es lo que deseamos, saber qué pasó con todos. Si no se lograra, bueno, pero por lo menos, este, lo más posible. Dio su testimonio, este, mi madre, María Merizzi Tamburi, inmigrante italiana junto con mi papá, este, de San Basile Cosenza, en el año 24 y 32 al país. Agradecemos a las organizaciones que nos han apoyado para realizar este documental, como Memorias para Armar, Crisol, Famidesa, Hijos de España, Asociación de Expresos Políticos Chile y otras que se unieron en nuestra búsqueda. Los temas musicales del principio y final fueron compuestos por el compositor uruguayo Federico Hornos. Realización: Rafael Cuesta, Susana Albarán, Andrea Kropman.